Otro tema que manejan las sectas para confundir a los católicos es el tema de la Virgen, que María fue un vaso desechable, que María tuvo muchos hijos. Escuchemos. Señora Remedios, por favor, apague esa grabadora. Ya me tiene fastidiada. Siempre los mismos cantos. Pura guadalupana. Guadalupana, por favor, apáguelo. Señora Simplicia, ¿qué le pasa? Usted también ya me cansó con sus ataques contra mi fe católica. Pero pásele de una vez y aclaremos todo esto. ¿No se da cuenta que hoy estamos de fiesta con nuestra madre la Virgen? ¿Nuestra madre? Yo sé que solamente tengo una madre. Además, ¿de veras? ¿Por qué llama Virgen a María si María no es Virgen? ¿De verdad? ¿Usted está convencida de lo que está hablando? Claro. Bien, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice que en verdad ella es Virgen. En Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Se da cuenta? Por obra del Espíritu Santo, ella concibió en su seno a Jesús. Sí, pero en el momento que nació Jesús, como cualquier mujer, dejó de ser virgen. ¿Pero usted está segura de eso, señora Simplicia? Claro que lo estoy. Bueno, ¿acaso usted fue su partera? ¿Cómo se atreve? Pero usted, ¿cómo se atreve a expresarse de esa manera de nuestra madre? Tenemos el texto de Isaías, capítulo 7, verso 14. Dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Como ve, María concibe por obra del Espíritu Santo y da a luz quedando virgen. En este punto estamos de acuerdo, ¿sí? El profeta Isaías lo dice. Una virgen concibe y da a luz quedando virgen. Pero este no es el caso. Veamos Mateo capítulo 1, verso 25. Y María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús. ¿Se da cuenta? Aquí dice claramente que después de que nació Jesús, María y José, como cualquier matrimonio, tuvieron relaciones sexuales. Ay, señora, qué manera de razonar, de interpretar la Biblia. La palabra hasta que no quiere decir que después sí hubo relaciones entre María y José. Se quiere afirmar sencillamente que Jesús nació por obra del Espíritu Santo y sin la participación de San José. Este es el tema que se está tratando. Por lo que se refiere al futuro, no se afirma nada. Sería como si yo dijera, hasta que salí de la ciudad, no hubo ningún accidente automovilístico. Pero con esto no quiero decir que después sí hubo un accidente. No. Lo que dice la Biblia. Habría que investigar mejor para ver si después hubo o no tal accidente. Es que hay que ver lo que dice la Biblia. Claro, 2 Samuel 6:23 nos dice, Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Comprende esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? Claro, no pudo ser. Exacto, no pudo ser. Tenemos otro ejemplo, Salmo 110, verso 2. Dice, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Qué querrá decir? ¿Que después ya no estará sentado a su derecha? Claro, estará siempre sentado. Estará siempre sentado a su derecha. Mire, la Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito. ¿sí? Lo podemos probar con Lucas capítulo 2, verso 7. Esto quiere decir que María tuvo más hijos. De otra manera, la Biblia diría hijo unigénito. ¿Se da cuenta? Pero señora, esta manera de pensar no está de acuerdo con la Biblia. Para la Biblia, primer nacido primogénito es lo mismo. No, no puede ser. Para los primogénitos existían leyes especiales que había que aplicar pronto, sin esperar para ver si se trataba de un hijo único o del primero entre muchos. Veamos un texto bíblico en Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Dice, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. ¿Se da cuenta? No había que esperar mucho tiempo para ver si era el único hijo o nacían otros hijos. El primer nacido era presentado como primogénito. Tenemos un ejemplo de un documento del año 5 antes de Cristo. Nos dice, la joven madre judía Arsénoe murió entre los dolores del parto al dar a luz a su hijo primogénito. Si murió al dar a luz a su hijo, a su primer hijo, ¿acaso pudo tener más hijos? Claro, no pudo. Y de todos modos, a este hijo único se le llamó primogénito. Es que hijo unigénito se le llama al único hijo. El diccionario lo aclara, que primogénito es el primero entre muchos. Bien, pero eso dice el diccionario. A nosotros no nos importa lo que dice el diccionario, nos importa lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el primer nacido es llamado primogénito. Mire, bíblicamente, sí, María no puede ser virgen. Vemos en Mateo capítulo 12, versos 46 y 47. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Sí, ¿se da cuenta? Este es el plato fuerte de los hermanos separados. La Biblia lo dice, María tuvo más hijos. Pero señora Simplicia, si estudiara usted un poco más, se daría cuenta de que la palabra hermano en hebreo y arameo tiene un significado más amplio que en nuestros idiomas. Se usa para toda clase de parentesco, como primo, sobrino, cuñado, etc. Se usa también para señalar a los componentes de la misma tribu y del mismo pueblo, a los amigos, a los aliados y al prójimo en general. La Biblia. Compruébenmelo con la Biblia. Por supuesto. Veamos Génesis capítulo 11, verso 27. Nos dice que Terá tuvo tres hijos, Arán, Abraham y Nahor. Nahor engendró a Lot. Ahora, yo le pregunto, señora Simplicia, ¿qué parentesco tenían Abraham y Lot? Bueno, Abraham era tío de Lot. Muy bien, correcto. Pero si lee usted en Génesis capítulo 13, verso 8, Abraham le dice a su sobrino Lot, somos hermanos. A ver, ¿me podría repetir la cita bíblica que mencionó? Claro que sí. Génesis capítulo 13, verso 8. Sí, efectivamente, dice hermanos, pero esto lo tengo que consultar con mi pastor porque tengo que saber bien el significado. Pero, además, ¿por qué ustedes tienen imágenes? Oh, señora, pero este ya es otro tema. Sí, vamos a seguir con el mismo tema que estamos sobre hermanos de Jesús. Vemos en Mateo capítulo 5, verso 23, nos dice que Jesús nos invita, sí, a no acercarnos al altar si antes no nos ponemos en paz con nuestro hermano. ¿Y quién es nuestro hermano? Pues nuestro prójimo. Tenemos otro texto, busque usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 15. Ahí nos dice que San Pedro se reunió con 120 hermanos. ¿Usted qué dice? ¿Todos estos 120 hermanos eran hijos de una sola mujer? Es imposible. Ya ni que hubiera sido coneja, ¿verdad? Pero bueno, también nosotras, sí, nos podemos llamar hermanas. Somos hermanas porque somos hijas del mismo padre, ¿no? ¿Usted, mi hermana? ¿O qué? ¿Le caigo gorda? ¿Cómo me puede caer bien si está escuchando esa clase de música que la guadalupana, la guadalupana? Sí, me caería usted muy bien, pero si escuchara con atención, señora, lo que señora, yo le explico. Si usted entrara a mi organización, entonces sí. Ahora veo que sí entiende los diferentes significados de la palabra hermano. Bueno, eso es lo importante, que va comprendiendo poco a poco. Comprenda usted que María solo fue un vaso desechable. ¡Qué cosa! ¡Qué es barbaridad, señora! ¿Desechable? Quiero que me enseñe en la Biblia. ¿Dónde dice vaso desechable? Pero si María tuvo más hijos. Mire. Mire, desechables son las enseñanzas que le han metido a usted los pastores. Oh. Son desechables las ideas que andan transmitiendo de casa en casa. No, no. Eso sí es desechable, señora. Yo le hablo bíblicamente, ¿sí? Veamos Marcos capítulo 6, verso 3, ¿sí? ¿No es este Jesús, el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, sí, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? ¿Se da cuenta? Aquí presenta los nombres de los hijos de María. Señora, ya se me hacía extraño que no dijera este texto, pero qué bueno, que salga todo. Mire, aquí, en la Biblia, se nos aclara quiénes son sus padres. ¿Sí? Notamos que se trata de padres diferentes, señora. Por ejemplo, acerca de Santiago y José, tenemos en Mateo, capítulo 27, verso 56. Dice así, unas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Escuchó? La madre de Santiago el menor y de José. Encontramos en Mateo capítulo 10, verso del 1 al 4, se aclara que los hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan, mientras que Santiago el menor y José son hijos de Alfeo o Cleofás con otra María. En Juan 19, 25, busque usted si gusta, es que esto para que quede más no, claro, no más convencida. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofás, ¿sí? O Alfeo. Entonces, se trata de otra María que seguramente era prima de la Santísima Virgen, ¿sí? Y mire, señora Remedios, me va a disculpar, sí, pero me tengo que retirar ya que está por llegar mi esposo y si no me encuentra se va a poner muy nervioso. Ay, señora, si su esposo lo conozco, pues es mi vecino, como usted. Y su esposo es muy tranquilo, sí. Quien está nerviosa ahora es usted. Pero mire, vamos ya a concluir. Veamos el texto de Juan, capítulo 19, versos del 25 al 27. Ahí se nos narra cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Le entregó a su madre a un extraño. Dice, a un extraño. ¿Qué acaso Juan no era hijo de María? Pero señora, ¿cómo va a creer esto? Si ya le expliqué que Juan es hijo de Zebedeo y no tiene nada que ver con los hermanos que usted mencionó. Y entonces, en este momento, dígame, ¿Dónde estaban esos hermanos de Jesús? No sé, tal vez estaban peleados entre ellos. Por favor, señora, no. Solamente Jesús era hijo de María. No hay otros hermanos carnales de Jesús. A ver, cuando Jesús se perdió en el templo, la Biblia habla solamente de María, José y Jesús. No se habla de otros hijos de María. Lo mismo en las bodas de Caná. Solamente vemos a María y Jesús. No hay otros hermanos. María tuvo solamente un hijo. Y este hijo es Jesús. Pero, ¿cómo es posible que una mujer tenga un hijo y quede virgen? Esta es una espina que el pastor me lo ha repetido ya muchas veces. ¿Sí? No puede ser. Es imposible. Muy sencillo, señora. Dígale a su pastor que el poder de Dios es tan grande, pero tan grande, que si quiere, puede hacerlo parir a él, dejándolo virgen. Guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero.